¡Viva el 26 de marzo! ¡Viva! ¡Con la Artiga! ¡Con el Che! ¡Con la liberación nacional y el socialismo! ¡Viva! ¡Que se escuche bien fuerte! ¡Que lo sepan todos en qué andamos! Y la verdad que estar hoy acá, que los compañeros nos han designado esta tarea de dirigir algunas palabras, uno no puede menos que sentirse orgulloso de estar acá y estar con esta organización cumpliendo los 50 años de historia, coherencia y una política de principios. Para nosotros esto es fundamental desde que iniciamos la militancia política, ya hace unos cuantos años. Pero la verdad que tenemos un acto de lujo con la cantidad de compañeros que han venido, como decían hoy, de Canelones, de Paysandú, de Durazno, de Tacuarembó, de San José, Colonia, de todos lados, prácticamente de todos los barrios de Montevideo, presentes acá, conmemorando estos 50 años. Y para nosotros es muy importante todo esto, los cantantes populares, cada uno a cual mejor, la verdad que esto es una conmemoración de lujo para estos 50 años. Y nosotros venimos en el ómnibus allí de la costa con ese algarabía que teníamos, esa alegría de venir a este acto y comentábamos con los compañeros ante la expectativa de cuántos podrían estar, si estaríamos muchos y estaríamos pocos. Bueno, pero acá está la respuesta, somos muchos más de lo que pensamos nosotros. Pero estamos acá y en este acto organizado con el esfuerzo de los compañeros, acá no hay ninguna empresa bancando nada, acá no se paga un solo peso por todas las cosas que se han hecho para mantener la cantina, este telón que se ha armado, armar toda esta estructura para todas las llamadas que se hicieron, la propaganda, las pegatinas allí con los jóvenes, tanto en Montevideo como en otras partes del país, la pintada de muros, todo eso de hace unos cuantos días, las entrevistas en la radio, han creado este clima. Un clima importante para estos tiempos que he venido, como hemos venido con toda esta pandemia que nos ha sacado lo más importante que tiene esta organización, que es el contacto con la gente, el contacto cara a cara. Y hoy acá estamos, y tenemos que sentirnos muy orgullosos y contentos de toda esta cuestión. Pero como decíamos hoy, esto se ha organizado y ha sido posible gracias a compañeros responsables en diferentes áreas. Y al comienzo, y como dice la consigna, con Artigas y con el Che. Y Artigas, con su concepción de la sociedad de aquel tiempo, en ese momento histórico, tenía una idea de cómo organizar la sociedad. Tenía una idea con el reglamento de tierra, con una clara definición hacia lo que él pretendía, que él, como él decía, que los más infelices sean los más privilegiados. También el reglamento de aduanas expresa lo que él quería para eso y tenía una forma también para lograrlo, ¿no? De acuerdo a su época, a su tiempo histórico. Y el Che también lo tenía, más cercano en el tiempo, una idea de cómo organizar la sociedad, una sociedad socialista. El Che, aparte de ser guerrillero, era un constructor de socialismo debido a todos sus cargos que ocupó en el Estado cubano después de la Revolución. Dos hombres, diferentes épocas, mismos objetivos de justicia social y diferentes también, tal vez, caminos para lograr eso, ¿no? De acuerdo a su momento histórico. Y eso también va de parte de la organización, así como se organiza este acto, en un modo más elevado también ellos pretendían cambiar la sociedad. Y si uno analiza cómo está armado el país, cómo está armado la sociedad hoy en día, se va a encontrar con que, como la mayoría de nosotros o todos nosotros sabemos, hay clases sociales. Una clase produce la riqueza y otra clase se apropia de la mayor parte de esta riqueza, como demuestran los números, ¿no? Con una mayor concentración cada vez en pocas manos o menos manos. Trabajadores y burgueses enfrentados en sus intereses. Pero podemos dar ejemplos concretos de cómo en el Uruguay, en esta sociedad, se organizan ellos para expropiarse de esta riqueza. Y ponemos como ejemplo solamente algunos. El sistema integrado de salud no es otra cosa que el dinero de los trabajadores que les descuentan de su sueldo para las empresas de salud que lucran con la salud, derecho humano fundamental, puesto al mercado al mejor postor. También podemos hablar de la SAFAP, dinero de los trabajadores, riqueza de los trabajadores para su jubilación, básicamente termina en manos de financieras, muchas de estas transnacionales, capitales extranjeros para la especulación y también para sacar su tajada de ganancia. También podemos hablar de áreas estratégicas como el puerto de Montevideo, que de últimas hace muchos años que viene privatizado y ahora dieron otra vuelta de tuerca dejándole esa área estratégica por donde entra y sale toda la mercadería del país en manos de una empresa también transnacional de capitales que va a llevar sus ganancias hacia el exterior. Los aeropuertos que han privatizado, hasta los pequeños aeropuertos del interior, también ya en manos privadas. La educación también es parte de la organización que tienen ellos para divulgar sus ideas y mantener el status quo para que no cambie nada. Esa educación está en función del proyecto de país que ellos tienen para este país, defendiendo sus intereses. También podríamos hablar de cómo ellos reprimen y tienen la fuerza para reprimir y mantener el status quo, como decíamos hoy, que son nada menos que las fuerzas policiales o las fuerzas armadas, como ya este país y todos los países de América Latina y del mundo han tenido su experiencia en ese sentido. Solo por nombrar algunas características de esta organización dada con los intereses de clase ya planteados, ¿no? Pero así como ellos, y nosotros insertos en esta sociedad, pero así como ellos están organizados y tienen todo planificado, también con los grandes medios de comunicación para divulgar sus ideas, donde predomina, es la única forma de organizarte, no hay forma de llevar adelante más nada que no sea esto que está planteado. Así como ellos tienen todo organizado de esa manera, nosotros también tenemos nuestra organización. Y nuestra organización también se, en partes fundamentales, se dedica a las finanzas para tener independencia política, que acá no venga ningún empresario a darnos dinero para después defender intereses que no son los del pueblo, que no son los intereses de los trabajadores. Tenemos independencia política gracias a tener independencia financiera, como tenemos allí, vemos los compañeros como una parte también la cantina para hacer finanzas y poder hacer política. También tenemos nuestros propios medios de comunicación, como son la radio, las X36 y el semanario La Juventud. Así como ellos mantienen sus ideas y divulgan, nosotros en nuestra medida también tenemos nuestros medios de comunicación. Y eso es muy importante y habrá que ver la forma de que esto pueda llegar a más gente, a más pueblo. También tenemos nuestra militancia desparramada en diferentes frentes sindicales, medioambientales, de la mujer, diferentes organizaciones sociales. Y también territoriales como son las agrupaciones. Todas habrá que fortalecerlas, todas habrá que avanzar en esto. Así como ellos tienen sus herramientas y su forma de organizarse, nosotros también las tenemos acá y con eso vamos a dar pelea. Para enfrentar a esto tenemos que acumular fuerza desde la izquierda. Y cuando decimos la izquierda, no es solo el 26 de marzo o en el marco de la Unidad Popular. También por fuera de eso hay mucha gente, organizaciones sociales y organizaciones políticas con ideas similares que también en algún momento habrá que ver la forma de poder juntarse, de poder lograr una unidad para dar pelea con un programa realmente liberador, como decimos nosotros, por la liberación nacional y el socialismo. Esto será un camino a recorrer, será una forma de poder llegar a todo el pueblo, además de lo que es la organización del 26 de marzo. Y decimos todo esto que tenemos esta organización, y acá uno dice para qué, ¿no? ¿Para qué tenemos esto? Y uno personalmente nos acordamos de una anécdota de hace muchos años, cuando aún estábamos dentro del Frente Amplio, en un comité de base allá en el Remanso de Neptunia, una charla política donde fueron Ángeles Valparra y también Rubén Sassano, el viejo Rubén Sassano. Cuando termina esa charla con compañeros de Frente Amplistas a la salida, este hombre grandote con estas manos grandes nos agarra de los cachetes y nos dice: reprodúzcanse, vayan por todos los barrios, hablen con la gente, las ideas del 26 de marzo tienen que hacer carne en la gente. Aparte del dolor que nos dejó por esos cachetes, con estas manos grandes, que realmente fue fuerte, en ese momento no entendíamos muy bien qué significaba todo eso. Con el tiempo y por la formación política que nos da el 26, logramos entender. Tenemos una organización política, tenemos nuestra independencia económica, nuestra independencia para hacer la política, y nosotros debemos reproducir la organización en cada rincón del país. Cada compañero en cualquier pueblo del interior, en cualquier barrio de Montevideo, puede organizar al 26 de marzo la unidad popular en la forma que sea, siendo uno, dos, tres, cuatro, pero divulgando las ideas del 26, que por algo tiene 50 años, por algo la coherencia política. Porque como decíamos, para enfrentar este modelo es necesario juntar fuerzas, y la única manera es organizado a través de todos los organismos que tiene, en este caso el 26 de marzo. Y estamos convencidos de que hay reservas morales en el seno del pueblo. En la vida cotidiana de uno, personalmente, por ejemplo, en el trabajo, en el ambiente laboral, todos saben cómo es el ambiente laboral, al saber que uno trabaja en política, actúa, milita en política, siempre vienen las preguntas, siempre vienen las provocaciones de alguna manera, ¿no? Siempre en buenos términos. Entonces algunos de ellos nos decían, nosotros votamos al Frente Amplio hasta que en esta última votamos al Cuqui. Y resulta que porque el Frente Amplio no cumplió con lo que prometió y apenas han pasado 2 años del gobierno este multicolor y ya tampoco ha cumplido con lo que ha prometido. Entonces, en la lógica de ellos, ¿cuál es? Son todos iguales, son todos lo mismo. Y ahí nosotros, un momentito, nosotros estuvimos dentro del Frente Amplio, nos fuimos del gobierno cuando el Frente Amplio estaba en la cúspide del poder y del favor popular. Y nos fuimos de eso. Los que quisieron quedarse se quedaron. Y se quedaron ahí, del lado del calor del sol, del lado de la plata, del lado del acomodo. Nosotros nos fuimos y nos fuimos a la intemperie. Y nunca más volvimos. Eso es la coherencia. Y es una herramienta, un arma muy fuerte, que ahí empieza a cambiar el tono del diálogo. Ya no son todos lo mismo. Esta gente se fue de donde estaban para organizar algo nuevo, para organizar de nuevo las fuerzas. Y uno explicando, ¿no? Por qué funcionan las cosas así, por qué ellos habitualmente ahora, en base a esa confianza, porque el pueblo trabajador, el trabajador normalmente valora mucho que uno sea, vaya siempre con la verdad y que sea coherente de principio a fin. Y ahora habitualmente, alguno de ellos se lleva el semanario de la juventud, siempre que sucede una cuestión de importancia política, nos pregunta qué opinamos nosotros, cómo es esto, cómo es lo otro. O sea, que uno puede incidir, siempre con las ideas, como decía Fidel, trinchera de ideas. Para nosotros llevar a la práctica, para poder modificar algo, están las trincheras de ideas. Nosotros con nuestras ideas, con nuestra forma de ver las cosas, con nuestra propuesta, incidiendo en cada lugar que estemos. En lugares de trabajo, en la familia, con los amigos, con lo que sea. Pero siempre con los lineamientos de la organización para golpear como un solo puño. Pero si bien es importante la organización, también hay otro aspecto que hemos aprendido a lo largo de todos estos años de militancia, que es la constancia, el permanecer. Y cumplir 50 años es un ejemplo de eso. 50 años permaneciendo, insistiendo, siendo constantes, con las mismas ideas. De repente adecuando a los nuevos tiempos en algunos aspectos, pero en lo esencial, en los objetivos, siempre son los mismos. La constancia es también otra característica del 26 y que deberemos también divulgarlo y hacerlo carne en todos los militantes, en todos los compañeros que están de un lado o del otro. Y en esto de la constancia hay un ejemplo que a uno siempre le viene a la memoria y que es la Revolución Cubana. Cuando Fidel organiza el ataque al cuartel Moncada y son derrotados y los compañeros, la mayoría, son torturados y asesinados, después de ir a la sierra terminan presos. De la prisión al exilio a México y de ahí de nuevo a organizarse y allí en el Granma desembarcar en la isla para hacer la revolución y también son diezmados apenas llegan. Y Fidel, después de quedar 10 o 12 compañeros y contar las armas que quedaban, dijo, ahora sí vamos a triunfar, ahora sí vamos a hacer la revolución. Imagínense ustedes si Fidel hubiese dicho, no podemos pelear contra esto, ya hemos sido derrotados, nos han asesinado y matado a los compañeros, si se hubiese quedado con su profesión de abogado y no haber hecho más nada. La Revolución Cubana seguramente hubiese demorado mucho más tiempo en hacerse. Pero no. Prisión, derrota, de nuevo a la isla, de nuevo a hacer la revolución, 2 años después terminan triunfando. Y para nosotros esto debe ser un ejemplo de constancia. Cuando uno está militando y encuentra que a veces cuesta tanto armar una reunión o armar una actividad, debemos de tener en cuenta eso, que es el ejemplo este de Cuba. Pero esta organización también es un ejemplo de eso, y los compañeros más viejos son un ejemplo de eso también. Entonces ese es el mensaje que nosotros queríamos dar, de organizarse, ser constantes y ser coherentes. Esa es la tarea que nosotros tenemos de aquí en más, que fue siempre, pero de aquí en más, con más ahínco aún, y después de juntarnos, y este acto debe ser un punto de partida para esas cosas, para esas proyecciones que nosotros tenemos. Así que compañeros, hemos resistido, y este es un acto de rebeldía, y hay que organizarse, salir a pelear, con coherencia, con argumentismo, con argumentos, y también con la trinchera de ideas, con las ideas adelante. Así que entonces, ¡viva el 26 de marzo! ¡Viva los 50 años de historia y de coherencia! ¡Viva los compañeros muertos que han dejado todo por esta organización! ¡Viva! Por la liberación nacional y el socialismo, como al principio.